Bueno, como fin de curso, avisa. Hemos decidido, bueno, siempre lo hacemos, quitando el año pasado, que recordaréis que tuvimos que acortar las jornadas por un problema de fiestas que había y no pudimos dar nosotros nuestra charla, preferimos dar, digamos, importancia a los otros conferenciantes que a nosotros mismos. Pero este año sí hemos querido, bueno, pues regalaros por un caso, que es del 2013, porque, bueno, todos vosotros pues ya los iréis leyendo, los iréis escuchando, pero este es un caso que a nosotros nos parecía muy bonito para presentaros. Primero porque la historia, pues ya la iréis viendo, porque yo no os la puedo desvelar, yo voy a ser una especie de introductora de embajadores, que son los demás, pero sí poneros en situación de que en el 2013 nos llaman una gente joven diciendo que tenían un chalecito aquí por la Sierra de Madrid, que por cierto es un sitio donde hemos ido ya varios chalecitos, no sé por qué. Chalés más bien grandes. Sí, bueno, son chalés grandecitos, grandes, sí, pero vamos, que son chalés de campo, es decir, que no son... Y no es la de Blancanieves. No, no es la niña bien nanitos tampoco. Había otras muchas cosas que ya veréis terroríficas, pero precisamente nanitos simpáticos y que cantaban, no. Pues, como os digo, nos llaman a esta casa porque, bueno, tienen algunos fenómenos. Uno de ellos era que el sótano de la casa pues oían unos golpes, unos ruidos, algo que les molestaba. Y luego, algo que a mí me atrajo muchísimo, porque fijaros que nos dicen que es que uno de los problemas que tenían es que en el jardín, que tenía un jardín con piscina, veían el fantasma de una señora con una pamela paseando a un perro. Bueno, pues vosotros os imagináis la papela, la señora y el perro, que yo me lo imaginaba siempre como un afgano de esos, ¿sabes?, de mucho pelo, de muy, muy señorial, porque tal y como nos la describían. Bueno, nuestra sorpresa fue, y ya dejo la palabra a los demás, es que este caso, que empezó siendo el caso del fantasma con la pamela, pues fue derivando a algo muchísimo más duro, muchísimo más trágico, muchísimo más ácido, y que yo ahora voy a pasarle el micro a José Luis. ¿Ves? Yo... Le tocó a José Luis. ¿Ves? Le tocó a José Luis. A José Luis ya le conocéis. ¿No te conocen? Pues José Luis es nuestro físico. Yo os lo presento porque tuvimos mucha suerte en hablar con él. Precisamente, como sabéis, cuando habíamos perdido a dos de los físicos fundadores del grupo. Y bueno, pues fenomenal. Es para deciros que es cordobés. Si le oís hablar, no se le nota casi. Pero aquí le tenéis y él os va a dar las sensaciones que él tuvo precisamente en la casa esta. Luego vamos a bajar todos ahí cuando pongamos el vídeo, que es verdaderamente el tuétano de la historia, para que veáis un poco hasta dónde y qué hubo, hasta que se llega a ese punto. Hola, buenas noches. Como antes ha dicho Sol, si necesitáis el traductor de andaluz en castellano, pero sí, si no entendéis algo. Pues bueno, como miembro del grupo esta, digamos que a mí me ha tocado desempeñar el papel, digamos, más empírico o científico del grupo. Digamos que el grupo cuenta con un conjunto bastante amplio de equipo de medidas. Yo soy el responsable de realizar las medidas de campo, cada vez que vamos a la investigación. Tenemos equipos pues, que miden temperatura ambiente, también temperatura corporal, y tiene su razón de realizar esa medida. También tenemos un magnetómetro de campo magnético, tenemos un llamado Melmeter que mide alteración del campo magnético, que todas estas medidas se hacen con una razón, ¿no? Entonces, después de las varias experiencias que he tenido con mis compañeros, digamos que yo siempre intento ponerle razón a los fenómenos que nos encontramos, ¿no? Y muchas de esas veces que me quedo sin ninguna explicación. Equipo importante para, o equipo que tiene más peso que el resto. Pues yo diría que el equipo que utilizamos siempre es el magnetómetro, porque junto a una variación, una alteración de campos magnéticos, siempre se suele estar asociado a un fenómeno paranormal. También debo decir que la razón puede ser totalmente explicable, física, y bueno, muchas veces me tengo que quedar callado porque no encuentro explicación. Sobre todo diría, y haciendo breve, que cuando mis compañeros, sobre todo los sensitivos, dicen que sienten alguna alteración, cuando miro con los equipos, corroboro aquellos sitios donde ellos dicen sentir una alteración, lo cual me parece muy, muy curioso. Siguiente. Como ves, le cortamos enseguida porque tendría cosas interesantísimas que contaros, pero bueno. Pero luego. Luego. Claro, el coloquio. Pero a mí. Bueno, yo dentro del equipo tengo la función de vídeo, de audiovisual. Y curiosamente, en esta casa estuve sacando vídeo por toda la casa, pues siempre me toca lo mismo, el cuarto de baño, el cuarto de dormir, las escaleras. Pero todo eso, niños, sí, y los peluches de los niños, que yo tengo una colección. Pero luego, en esta casa especialmente, me fijé que abajo, en la parte del sótano, que bajamos todos, porque esta gente decía que oían golpes ahí abajo, fue un sitio donde verdaderamente pude sacar algo con el vídeo. Quítame la mano, ¿qué te pasa con la mano? Ah, vale, voy. Ahora estoy mejor, ¿verdad? Sí, vale. Bueno, pues entonces, curiosamente, había una habitación muy chiquita, que era como una especie de zulo, donde nos metimos todos, no sé cómo cabíamos, y yo seguí ahí pues filmando, como es lo que hago siempre. Y curiosamente había también una ventanita que Aldo le quitó el cristal, o sea, el marco y el cristal, pues porque había detrás una pared de hormigón, como a un metro de distancia, que era muy raro, para ver qué había debajo. Y de las cosas que me suelen pasar a mí de vez en cuando, pues me puse absurdamente a filmar la ventana. No había nada que filmar, pero me puse ahí. Y cuando estaba filmando, Paloma dijo, entre otras cosas que estaba, porque si ya no lo escuché, pero dijo, bueno, si hay alguien aquí, que me dé una señal. Y en ese momento me apareció a mí en el vídeo, ahora les llaman orbs, yo les llamaba pelotitas, una especie de or, de un círculo, vamos, una pelota de esas blancas enorme, como del tamaño de una de tenis. Y yo lo estuve sujetando ahí un rato y dije, bueno, pues esta ya se irá. Pero que es curioso que coincidió exactamente en el momento en que Paloma dijo que había que si estaba ahí, que diera una señal. Y yo supongo que la señal fue esa. Y se apagó la luz. Y se apagó la luz. A mí me da igual, como yo seguía filmando. Pero bueno, se apagó la luz. Y luego, hay que decir también... Le digo lo de Aldo. La personalidad de Aldo. Ah, sí, claro. No, es que tengo que consultar. Bueno, pues Aldo, que aquí a mi derecha... No, todo el mundo lo sabe. Luego lo que pasa con el brazo de esta señora, ¿eh? Cuidado, que esto me cae. Pues tiene una personalidad encantadora, es una persona muy tranquila, muy espiritual y lo que quiera. Cuando le veáis en el vídeo, quiero decir que no es esa su personalidad. Su personalidad es totalmente distinta. Vamos, yo no le he oído decir nunca ni me caches. Con eso os digo todo. Y claro, en el vídeo pues pasa un poco. Pero eso ya lo veréis. Y luego deciros que yo grabo con mucha, mucha frecuencia. Y siempre me pasa que esta señora que tengo a la izquierda tiene la habilidad de pasarme un brazo por delante del objetivo o la cabeza. Esta vez he tocado un brazo, lo digo porque cuando lo veáis, pues sepáis lo que es esa especie de cosa que pasa aquí, así por delante. Vale, bueno, pues ahora le paso a Paloma. Bueno, nunca te quitaré esa costumbre. Yo en el equipo lo que tengo es una bola. Y mi bola y yo, pues nos entregamos a fondo cuando hay que hablar con alguien que ya no está en el más acá, sino que ha pasado ya al otro lado de la frontera, digamos. Es lo que ocurre en todos los casos, en este también. De todas maneras, es muy curioso, porque cuando llegamos a esta casa, yo no me encontré con fantasmas o personajes que hubieran tenido que ver con los dueños de la casa, con dueños anteriores de la casa. No, yo me encontré con personas a las que yo llamo personas fantasmas, cuando hablo de personas del otro lado, a las que yo llamo fantasmas del territorio. Es decir, lo primero que yo vi cuando llegué a la casa es que en la construcción de ese edificio se habían sacado muchos huesos. Era en un monte, era en el campo, pues habían salido muchos huesos. Esos huesos no tienen que ver con lo que luego vimos, o sí, no lo sé, pero desde luego lo que no tenían que ver era con la familia. Eran fantasmas del terreno, fantasmas del territorio. Bien. Nos pusimos, ya no os voy a contar muchas cosas porque ahora lo vais a ver en el vídeo, pero lo único que sí os puedo decir es que, como decía solo al principio, doña Hortensia, es decir, la señora del sombrero, que se llamaba Hortensia, para un sombrero con flores, llevaba una pamela de paja llena de flores, y que el perro que paseaba doña Hortensia era un pastor alemán. En eso yo me fijé muchísimo, me fijo mucho en los perros, y era un preciosísimo pastor alemán, que iba y venía, que luego no intervino para nada en las otras historias, pero que en el jardín, pues, era así. Ahora, bien, menos mal que tengo aquí en mi memoria. Oye, tengo la chuleta aquí. De verdad que tengo memoria de peso. Bueno, pues, también os tengo que decir que en el vídeo que vais a ver cómo trabajamos. O sea, es la manera nuestra de trabajar. Podéis pensar que yo tengo un carácter bastante asqueroso y que además no trato demasiado bien a los del otro lado de la frontera. Pero tengo que deciros que los que se van y están cerca de este nivel todavía, se van con su carácter, con su personalidad, con sus buenas o malas maneras. Y yo me comunico con ellos según ellos son. Si son finos y encantadores, yo soy absolutamente exquisita. Pero si son personajes más rurales o más impertinentes, pues yo de vez en cuando me doy un corte. ¿Qué le vamos a hacer? De todas maneras, no ha habido ninguno que se haya enfadado demasiado conmigo. Alguno un poco sí, pero así del todo, en plan, no, no. Y creo que con esto ya voy a pasar el micro a Aldo para que diga algo antes de que empiece a hablar y no pare en el vídeo. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Yo quiero decir que todos mis compañeros en el grupo también son sensitivos, que todos vosotros también, lo que pasa es que de alguna u otra manera, pues las antenas, digamos que se afinan un poquito más. En el grupo, mi labor consiste en ser, digamos, con pinche, con paloma, en pues, sintonizar esas antenitas para que las cosas, si es que ocurren, se den paso, porque no siempre ocurren las cosas. Muchas veces lo que investigamos tiene explicación absolutamente terrestre que no tiene nada que ver con el otro lado. En esta ocasión pudimos trabajar de una manera tranquila porque las condiciones del sitio también lo permitían. Era una casa de campo, en un día de tranquilidad absoluta, no había distracciones, con lo cual Paloma y yo tuvimos también la posibilidad de concentrarnos de una manera tranquila. No podríamos hacer eso aquí, por ejemplo, porque hay mucha gente, porque hay mucho ruido y porque estas cosas no se hacen así, consideramos. Tenemos que estar tranquilos y tenemos que estar concentrados para ello. Y le agradezco a Pidi que haya dicho eso de mí, porque en realidad cuando estas cosas ocurren, yo me convierto, como Paloma también, nos convertimos en teléfonos. Somos teléfonos simple y llanamente. No somos nadie especial, sino somos pues, personas que en un momento determinado su sensibilidad por algún motivo sirve para que otros nos den una especie de abrazo y se puedan producir estas manifestaciones. Y dicho sea de paso, pues si queréis vamos a empezar. Sí, vamos a bajar. Vale, nos sí, bajamos. Bajamos para que podáis ver el vídeo bien. Si no, se nos pone el vídeo aquí en la nariz. compañero como una mamá. Sí, bueno, no sé cómo es. Mira, cuando me dicen esta casa, esto era monte, monte, de Cordoso, antes de que estaba cruzado en el para la casa de la cama. Y cuando acabaron, sacaron los hijos. ¿O no? ¿De quiénes son esos bolsitos a saber? Pero aquí salieron. Y no eran de mi caballo ni de oveja. Y además hubo, los obreros estaban bastante alterados. No querían ser de oveja. Que el arquitecto tuvo que luchar para que le determinara la casa. Bien que sea usted, señor. Dice. Sí. Tiene que ser ese. Pues... lo que no sé es por qué, pero... no se lo van a contar. No se lo van a contar porque no están. Ya no están aquí ellos. No están aquí. No quieren. No quieren, no. Pero eso... ah, pero vamos a ver, vamos a ver. Te llamo Paco. Parece que sí, te llamo Paco, ¿sabes? ¿Qué bien sabe este señor? De todo. ¿Vamos a ver quién es? Pues es un tío de familia, Paco. ¿Y por qué yo? ¿Eh? Es un tío de familia. ¿Pero por qué yo? Pues eso no lo sé. Eso no sabrás, sí. Me lo podrías contar. A mí no me dijeron nada. Me respeto. Porque había hijos de familia, sí, y de propiedades. A mí me iba a tocar una parte. A ti, claro, me iba a tocar una parte. Pero no... pero oye, y además, espera, porque esto es muy interesante. Esto era un grupo de familia, de propiedades y de ideologías. Sí, a ver, sí. Tú eras de un bando y ellos eran de otro bando. Yo no tenía la culpa, ¿eh? No, pero si tú no te llevas. Pero ellos... pero a mí me correspondía. Sí, pero tú sobrabas, sí, en la historia. Yo soy el boom, fuera. Sí. Pues ya está. Boom. Boom, porque boom, sí, fuera. Bueno, pues en fin. Bueno, ya lo quiero. Pues ahora te tendrás que seguir tu camino. Bueno, ¿cómo? ¿Te has perdido? Sí, no sé dónde estoy. Estás por la zona a la que te trajeron. Ya, sí, claro. No puedes ir, bueno, claro. Pues, pues no sé, pero a lo mejor podemos hacer algo para que sigas tu viaje. Sí. ¿Estás dispuesto? Sí. Bien. ¿Qué es usted? ¿Me pregunta? Pues, ¿tú quién crees que soy? A mí. A mí, desde luego. Pero soy, a ver, estoy del otro lado de una puerta. ¿Te haces idea? Sí. Pues, ¿te puedo ayudar? Sí, sí, la puerta, la puerta. La puerta. La puerta la cerraron. ¿La puerta la cerraron? Sí. Uh-huh. Me cerraron. ¿Te cerraron? Sí. Bueno, en un sur. Oscuro, oscuro. Un sitio pequeño. Sí, oscuro. Bien. Oscuro. Y el boom fue por una ventanita. Sí, eso. Y luego te cerraron. No. Ahí te quedas. Pues un poco, sí. Un poco sí. Oye, yo he venido pero con buena fe, ¿eh? Sí, es que él queda nunca bien. Sí, sí. Claro, esto es grande. Vamos a ver, una familia grande y terratenientes. Sí, la mujer sabe grande. La mujer sabe. ¿La mujer sabe la sombrera? Sí, sí, sí. Claro. Por eso se quiere ir ahora. ¿También se quiere ir? Sí, pero se quiere ir a otro lado. O sea, que vais a lados diferentes. Todo mucho. Sería una de las propietarias del lado del mundo. Claro. Si yo no quería nada. Hombre, querría lo que era tuyo. Sí, pero bueno, te reclamaba más. Ellos lo reclamaban todo el rato. ¿Y por qué? Porque eras el que ponías inconvenientes. Él era el hermano mayor. ¿O tú? Tú eras el hermano mayor. Ah, claro, no querías dejarles. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué para él? ¿Por qué? Hombre, cada uno debería tener su parte. Bueno, yo no tengo lo peor. No voy a seguir investigando, ¿eh? En quiénes eran unos y quiénes eran otros. Porque lo de la pistola no es. Usted ya sabe. Usted ya lo sabe. Y viendo la indumentaria que lleva el de la pistola. Usted ya lo sabe. Sí, ya lo sé, pero ya lo vamos a aclarar, ¿eh? Después. Vamos a ver. Bueno, pues te vamos a ayudar a ese señor. Por favor. ¿Eh? Por favor. Y ya está. Oye, ¿y la señora está en sombrero también se quiere ir? ¿Quiere seguir su viaje o quiere quedar aquí? Bueno, evidentemente, claro, claro. La broma, ¿y sabe? ¿Usted sabe? Que está relacionada con esa pistola. Y sabe que esa pistola pertenece a esa. Bueno, evidentemente. todo eso sí está ahí, pero como no vamos a sacar el asunto ahora, porque no sirve para nada, te vamos a ayudar a ti a que te vayas, que eres el que quiere seguir tu viaje, y los demás que se bajan bien. ¿Te parece bien? Sí, sí, claro que tengo una camisa limpia, inmediatamente. Espérate un momento. Toma tu camisa limpia. Ahí la tienes. Póntela, póntela. La verdad es que estás un poquito, sobado. Yo, oso. Pero porque tenía que reclamar lo mío también. Pero yo no quería lo mío para mí. Era para mi familia. Claro. Aquí ha robado mucho. Pues mucho dinero, Pues, claro, han robado. Mira, nadie que no ha tirado a otra persona si no es por mucho dinero, o por mucho amor, o por mucho desamor. Pero no hay otros motivos. Rojo. Rojo. No, pero yo creo que rojo es tú. Sí, sí, claro, sí, lo último que escucho. Rojo, claro. Aquí te puedes muerto, rojo. Sí, sí. Muy bien, que me quedo. Bueno, ahora que eso se va a pasar, ahora te se puede. No te preocupes. Hace calor, ¿no? Más que antes. ¿Hace calor? Sí. Debe ser usted. Pues a ver, que suelto energía. Ya no voy a dejar. No, no, si ahora cada vez vas a ver las cosas. Hombre, voy a camisa limpia, Paco. Sí, sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Claro. Tengo la medicina. La tienes limpia, sí, sí. Y además el bigote lo tienes cuidado. Ya, no sé cómo lo tienes. Lo tienes muy bien. Quiero preguntar eso, que está muy igual. El bigote es fundamental. El bigote es un seño de identidad. Y... ¿Qué día es? ¿Qué día es? Pues es lunes. ¿Qué? Pues es un año un poquito lejos. 2012. Es un poco el futuro. Te ayudo. Te ayudo, pero bueno, ya nos despedimos y ahora te ayudo, ¿te parece? ¿Cómo te estoy hablando? ¿Cómo me estás hablando? Estás hablando por la mente. Y además que me estás hablando porque hay alguien que está haciéndote de intérprete. Estoy muerto, ¿verdad? Está muerto. Por eso te voy a ayudar a seguir mi viaje. Yo no quiero verlos después. No los vas a ver después. Ellos también están muertos. Pues que paguen eso. Ya. Yo no quiero que lo paguen por mí. Pero vamos, ya lo pagarán, no te preocupes. Pero vamos a ver, aquí lo importante es que tú sigas tu viaje. ¿Cómo será que soy papá? Pues porque me lo has dicho ya. Con tu mente. ¿Y cómo te sientes? Te estoy viendo. ¿Cómo te ves? Pues con tu bigote y con tu camisa limpia. ¿Cómo te ves? Ya, con la cabeza. Con la mente. ¿Estás libre, verdad? Sí. Estamos cerrados. Venga, pobre. Pero eso ya has pasado, Paco, eso ya has pasado. Lo que no puedes es quedarte ahí. Aferrado. ¿Hasta dónde voy a ir? Pero sí, ¿cómo que vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Vas a seguir tu viaje a la otra dimensión, a la luz. Pero como no perdones, no te mueves, Paco. Como no perdones, no te mueves. Y no es sitio para que tú sigas aquí, porque aquí no eres feliz. Donde estás, no eres feliz. No quiero molestar. Yo molesto aquí. No, no molestas aquí. Sí, molesto porque no me escuchas. Bueno, porque no saben. Oye, Paco, que no todo el mundo. Yo he quedado mucho. Ya, ya acabo que se me acuerda. Tú me has oído. Bueno, yo porque soy cara. Pero tú has dado golpes para que te oyera. Claro. Y. Tú has visto la puerta, ¿verdad? La puerta, sí. Ya, y el flaco la ha visto también. El flaco eres tú, sí, la. El flaco la ha visto, ya. Claro, es que la han visto y me han dicho, pues es que aquí, pues eso es una buena. Sí, claro, porque tengo una señalita. Pero bueno, ya has venido y aquí nos has enseñado tu bigote. Yo no quiero asustar, ¿eh? No quiero asustar. Yo pido perdón. Pide perdón a los que quieran. hicieron lo que te hicieron y así puedes seguir. Eso sí, la puta no van a perdonar. Pero no lo van a hacer, pero lo que tú ya sabes por qué. Pero a ver, Paco, ¿te quieres ir o no? Sí. Pues sí. Entonces déjate de tonterías, que es mucho más importante a dónde vas a ir. Ayúdame. Claro, porque ya pues déjate ayudar. Déjame ayudar. A ver, vamos a ver si tiene alguien en otro lado de mi arena. No te vayas, ¿eh? Yo no, no me quiero quedar otra vez aquí. No. No, no te vayas, no te vayas. Duele, duele. Ya. Escucha, ¿tú tenías una mujer? Sí. Claro. Y esa mujer ya no está aquí. No, ya no. Está. Esa mujer ya ha pasado, ya ha seguido su viaje. Pero ha sufrido mucho. Pues claro, pues sufrido mucho, pero ya no sufre. Ya no sufre. Esa mujer va a venir a buscarte. No le hicieron nada a estos cabrones, ¿verdad? No, no le hicieron nada. Nada. No le hicieron nada. Esa mujer se murió en su cama. Se murió en su cama. Lloró mucho por mí. Y además, llorando por ti. Y además, siguió queriéndote. Y todavía te quiere. A ver, que va a venir a verte. Va a venir. Dime cómo se llama tu mujer. Rosa. Rosa. Vamos a llamar a Rosa. Vamos a llamar a Rosa que venga por ti. Oye, ¿era guapa? Sí. Teníamos ojos muy grandes. Sí, mucho. Muy guapa, pestañas grandes, ojos grandes. Era una buena moza. Sí. Que no te fiaras, te decía. Pues no sé. Que no te fiaras, sin duda. Tú fuiste un poco más. Sí, sí. Ya, sí, no, sí. Es que no puede ser, Paco. Sí, bueno, buenas tardes. Escucha, a ver, presta atención porque Rosa está viniendo. Rosa está viniendo. ¿Estás bien? Está bien, está bien. ¿Me va a reconocer? Te reconozco, te va a reconocer, ya no estás muy bien. Estás lindito y muy bien. Que además eres joven, ¿eh? Sí. Claro. ¿Yo? Paloma. No me voy. Pero mira lo que tiene Rosa. Sí, sí. Mira, mira, no la ves allá en fondo. Sí, sí. No la ves a lo lejos, que se está acercando. Sí. Mira cómo viene. Y además es joven también. Y fíjate, está apareciendo y es joven, joven. Como cuando a ti te hicieron boom. Mírala, mírala. Mírala, mírala, pero mírala, que está cerca de ti. No la ves. Si la estoy viendo yo. Es guapa. Guapísima. Dale la mano. Agárrala de la mano. Creo que se ensucia. Venga, ¿por qué se va a ensuciar? Si está muy bien, muy bien. Agárrala de la mano. Paco, agárrala de la mano, que ella te va a acompañar. Que no me suelte, mire, pero... Que no, si Rosa no lo suelte. Dile que entienda que... A ver, Rosa lo entiende todo. ¿No ves que Rosa lo ha visto todo? ¿No ves que desde el otro lado, desde donde ya está, ya lo ha visto todo? ¿Me escuchaba? ¿Eh? ¿Me escuchaba cuando lo veo? No, ella no escuchaba porque no estaba cerca, ella estaba lejos, ha venido ahora. Ha venido ahora a buscarte. Dale la mano. Sí. ¿No ves cómo te pasa la mano por el cuello? ¿No ves cómo te quiere llevar con ella? Sí. ¿No la sientes? Me gusta la tenés. Claro, claro, claro. Venga, dale una mano. Sí. Déjala que te guíe. Sí. ¿No ves el camino? Sí. ¿No ves el camino que lo tienes delante? Venga, si Rosa te está llevando. Yo, si te, esto si te, yo no me voy, yo estoy aquí. Hasta que ya deje de veros, yo voy a estar aquí. Vamos. Sí, vamos. Vamos, vamos, Paco. Agárrate a Rosa. Sí, sí. Anda, sí. Da un pasito. Sí. Otro pasito. Venga, que Rosa se está impacienta. Sí, sí, sí. Anda, venga. Una, dos, vamos, vamos, vamos por el camino. El camino, el camino. El camino es un camino. Un camino, un buen camino. Hay luz en ese camino. Vamos, mira, Rosa corre. Venga, corre con ella. Corre con Rosa. Vamos, vamos, corre, corre. Gracias, corre, corre, corre, corre. yo solamente os voy a comentar una cosa y ya dejo la palabra a esto. A mí en esta sesión de Paloma y de Aldo, lo que me dejó de piedra, porque eso nos lo ha vuelto a repetir los dos en otros casos que hemos tenido, es cuando él le dice que está muy sucio, porque claro, este pobre me le había dado un tiro y lo habían enterrado, ¿no? Entonces dice, sí, bueno, y entonces dice que está muy sucio. Dice, no tenéis una camisa limpia. Y Paloma hace así, tranquilamente, y dice, toma. Y luego dice, ah, ahora ya esto es otra cosa. Yo es que os lo digo porque es que yo lo veo y es que yo me quedo porque es que a esta, vamos, yo le he dicho, Paloma, dar caramelos a niños muertos. ¿Caramelos? ¿De acuerdo? Caramelos. Que no les golpes. No, hombre, es que da esto. Caramelos, camisas, de todo lo que le pide, ella hace el ademán y los otros es como si lo crearan virtualmente lo que les da Paloma. En fin, yo ya paso de eso porque yo digo que a mí esas cosas me dejan siempre asombrada. ¿A quién? A mí no. O depende de lo que preguntéis y paso. Mejor que pregunten, ¿no? Que si queréis preguntar. Bueno, sí. Ahora preguntáis todo lo que queréis. Pero de verdad que ese caso fue bastante dramático, sobre todo por los problemas de familia tan gordos que había. Porque no era solo de lindes y de dinero, era efectivamente de ideología. Entonces ahí es cuando se desataron los odios y cuando a este pobre Paco, que era rojo, pues el otro sector de la familia, que no lo era, aprovechó y prescindió de él. Así se quitaban un personaje molesto por varias cosas. Paco era rústico, guapetón, mozo guapetón, yo lo estaba viendo todo el tiempo en la bola, y con su bigote, bigote importante, y un poquito chuleta, bastante bocazas. Y yo creo que ese rasgo de su carácter fue el que le trajo muchos problemas, muchos, muchos problemas antes del problema definitivo. Ya habéis comprobado que Aldo, que es tan parco, tan suave, tan correcto, se ha explayado y se ha puesto encantado a soltar tacos y maldiciones, pero claro, tenéis que tener en cuenta que no era Aldo, que era Paco. Era Paco el que hablaba a través de Aldo, ¿no? Yo creo que ahora, si Aldo no tiene algo más que decir, pues sería estupendo que preguntáis todo lo que queráis y que establezcamos aquí un diálogo y que podamos seguir explicando cómo trabajamos y cómo se ve en la bola, etcétera, etcétera, etcétera. Espera, que quiero decir algo. Próxima, José Luis. Sí, bueno, lo que yo quería comentar, quería resaltar dos temas. De esta investigación, lo primero que me llamó la atención, es como dije al principio, cuando mis dos compañeros activan esa antenita que tienen, me localizan el sitio aquel en el cual ellos creen que hay una perturbación, una alteración del campo electromagnético. Justamente cuando me dicen dónde, yo realizo la medida del campo magnético. Y casi siempre suelen aceptar, o sea, yo corroboro por los equipos esa alteración. Que bien yo puedo decir que puede tener una razón de que se ocurra así, totalmente natural, o una razón para la cual no tengo explicación ninguna. Y el otro punto que quería resaltar es lo mucho que me llama la atención, que cuando Aldo entra en trance, al finalizar su trance, a una medida de temperatura corporal, superficial, y su temperatura corporal disminuye bastante grado, lo cual no tengo explicación para ello. Me encanta que José Luis no tenga explicaciones para esto. Bueno, yo simplemente quiero decir que la, el, cuando esto ocurre yo me apoyo mucho en Paloma, porque es un trabajo conjunto. Entonces, para mí es importante, porque donde yo vengo, digamos, el espiritismo más serio, más lógico, es importante tener confianza en la persona que tienes al lado cuando esa persona está bien amueblada. Y en el caso de mis compañeras y mi compañero, pues hay muy buen mueble, tanto mental como emocional, con lo cual para mí es mucho más sencillo hacer el trabajo. Un auténtico cuarto de estar. Pero sí es verdad que para hacer el trabajo, pues lo que hicimos era tranquilizarnos. Yo voy sintiendo poco a poco la sensación como de un abrazo, del mismo modo que Paloma lo puede sentir. Y lo que habéis visto se ha llevado con mucha calma. A pesar de que hay sonrisas, hay mucho respeto también a lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no lo merece, como Paloma dice, ¿no? A veces se tienen algunos de una manera u otra. Y pues en eso estamos. Y si queréis hacer alguna pregunta, pues bienvenida sea. Adelante. A ver, venga. Pero tenéis que bajar uno con... Espera. No, yo creo que pues si no, nos quedamos Ana, quietos. Tenéis que chillar, ¿no? Sí, tú. ¿Con tú. Micro o sin micro? Sin micro, te oímos muy bien. Según. Si alguien tiene voz baja, que levante el dedo. Falta traducción, ya que también. Sí. Bueno, yo la verdad que me quedaba bastante alucinado porque es la primera vez que veo algo tan serio sobre este tema. Y yo, como casi todo ciudadano a pie, hemos visto cosas en televisión y tal, pero nunca tan fidedigno, ¿no? Yo creo que la impresión que nos da a todos es que es difícil hacer un teatro si fuese en falso, ¿eh? Así que me ha quedado bastante impresionado. Y la primera duda que me plantea es cuando algo entra en trance, si realmente luego es consciente de lo que ha dicho, de lo que ha pasado. No, se lo tengo parece que está totalmente... No, por lo menos, díselo tú, Piedita. No, tiene que... Ni Paloma ni Aldo se enteran de nada. Entonces, ¿Paloma tampoco? No, Paloma está tampoco. Hecho, no se acuerda. No se acuerda. Me acuerdo del trocito, a lo mejor, que justo la mano coincide. Pero... ya, porque es que no se entiende ni nada. Y entonces diré, bueno, yo en casa ya les pongo la grabación y no saben lo que nos reímos. Es que nos reímos un montón porque ni ellas se acuerdan de toda esa aventura que han pasado. Entonces, ahora, este era bastante suave, pero hemos tenido otros de Paloma enfadarse, mandarles a cierto sitio, Aldo, bueno, unos números de agresividad, pero vamos a ver, agresividad no entre ellos de nada, ¿no? Sino con el personaje, pues no me quiero ir, pues cómo no te vas a ir, y tú cómo me conoces, porque tú eres una bruja, diciéndole a Paloma, y tú porque sabes que soy ahora bruja, porque mi abuela era bruja y llevaba un camisón como tú, pero ¿cómo que me estás diciendo? Tal. Sí, cosas anécdotas de esas de lo más divertido que os podéis imaginar. Bueno, pues todo eso, ni Aldo ni Paloma son conscientes, sobre todo Paloma, bueno, Aldo para nada. Y Paloma se acuerda de algunas cosas, pero de otras no. Entonces, cuando terminamos la investigación, vamos todos a casa de Pieri y le ponemos la película, lo que ha grabado. Y entonces tú te quiero contar que yo he podido decir eso, que yo me he puesto así, que yo he dicho esas palabras, pero que ahí nos reímos muchísimo porque, claro, nosotras que somos espectadores, que no somos sensitivos, pues lo vemos al natural. Pero ellos, hasta que no se lo ven ellos mismos en la grabación, no son conscientes de lo que ha pasado, ¿sabes? Es que tengo que deciros que, aunque no lo parezca, cuando yo estoy ante la bola de cristal, yo estoy en un estado alterado de conciencia. O sea, yo también entro en trance, aunque estoy hablando normalmente, como soy yo, además, con mi personalidad, pero no estoy en absoluto en el mismo estado que es el estado de vigilia. Por eso, yo todo ese tiempo, digamos, no lo fijo, lo fijo muy mal. Y por eso no me acuerdo luego de casi nada de lo que ha ocurrido. Luego, con el tiempo, a veces me vuelven trozos, me voy recordando, hago un ejercicio de memoria para acordarme, pero de entrada más bien se borra. Yo quería decir una cosa respecto a lo que decías también, y es que cuando... También tenemos un momento en el cual Paloma y yo, cada uno de nuestra manera, nos concentramos, porque es importante eso. Nosotros somos como somos, pero en el momento que hay que hacer, este es el momento. No estás todo el día ahí, no, no es así. Y entonces, cuando vamos a las investigaciones, lo que hacemos es pues, tener un momento de tranquilidad, un momento en el cual cada uno, digamos, va centrando y va centrando, porque tienes que seguir unos pasos para hacerlo. O sea, no es de, y ya, no, no es, hay que seguir unos pasos, tienes que ir adecuando tu propio organismo, digamos, a la situación. Y hay que hacer silencio interior, lo cual no es nada fácil en el grupo nuestro, porque es dificilísimo que en nuestro grupo haya silencio. Eso es algo que no he conseguido todavía. Así que, bueno, pues hay que ir adaptándose al medio, que se le va a hacer. ¿En qué paró la cosa? ¿Qué hiciste con Paco, con Rosa? Pues lo mandó. A ver, ¿no has visto que se han ido? ¿No lo has visto en el vídeo que se van? Ya. Pues eso. Porque te llamaron. ¿Los dueños de la casa? Pues los dueños de la casa querían que Paco dejara de dar golpes en las puertas, dejara de llamar la atención y efectivamente dejó de hacerlo. Entonces ya los dueños de la casa luego nos llamaron agradecidos porque la casa había vuelto a la tranquilidad y porque Paco pues se había ido y ya no daba golpes. Doña Hortensia, pues es posible que doña Hortensia siga en el jardín con su perro, pero no, bueno, las ocas se oían mucho, ya ves, ¿no? Eran ocas de las granjas de alrededor. Y bueno, pues sigue doña Hortensia con su Pamela y su perro, pues qué bien. Estará contenta. Si no, ya se hubiera apuntado al viaje, eso es seguro. Una cosita que quiero decir aprovechando la pregunta, sí, es que nosotros como grupo investigamos, pero no nos quedamos en investigación, o sea, queremos resolver lo que ocurre. O sea, no nos basta con ir, ver que pasa algo y decir, está pasando, no, nosotros queremos resolverlo porque entendemos que quienes nos llaman tienen una inquietud y les ocurre algo. Entonces, para eso estamos, para intentar resolver lo que pasa. O sea, hay algo lo que... Y casi siempre lo resolvemos. El pragmático dice, y no cobramos nunca ni un duro. Salió tu rama física positiva, ¿eh? A ver, ¿querías ahí alguna cosa? Sí, quería preguntaros, bueno, casi más bien comentar. A mí se me ocurre, a propósito de este pasaje y de otros tantos, este es interesantísimo siempre, que vosotros narráis. Es como si el más allá fuera, entre comillas, con perdón, de cosa por cero. Es decir, si no hay alguien con capacidad de echar una mano, se puede quedar Paco o quien sea ahí colgado. Es decir, no parece justo, ¿no? Parece que no, pero te has dado cuenta. Pero te has dado cuenta porque Paco se había quedado, porque no perdonaba. Vamos a ver, el hecho de por qué se quedan a veces. Siempre la razón y la culpa es nuestra, de los que nos quedamos, no es del más allá, el más allá está allí siempre esperándonos. Pero unas veces porque esta es mi casa y yo no me voy de ella, otras porque este le habían pegado 4 tiros y tenía tal rencor a sus asesinos que no perdonaba. Y entonces no estaba en disposición de ir a la luz y se quedan aquí. Le digo eso como hay varias razones por las cuales, pero no, la culpa no la tiene el más allá. La culpa la tenemos nosotros, que nos quedamos en esta interfase agarraos a posesiones, a amores enfermizos, que puede ocurrir, y también puede ocurrir, como te digo, por el tema de odio. No perdonas, o no te perdonan. Hemos tenido un caso que es que hasta que no le perdonan... ¿Hay casos que quieren preguntar? No, no, sino que, ver, es que me ha preguntado que por qué se quedan. Ya, por eso. Niños pequeños... Que los niños pequeños porque se quedan. Lo que olvides es que no siempre un niño pequeño no significa que sea un espíritu pequeño. Ya. Tú puedes haberte ido como un niño, pero tu espíritu puede tener mucho, mucho tiempo detrás, ¿sabes? Y luego, enlazando con lo que tú dices, no nos olvidemos que tenemos un libre albedrío. Entonces, si nos apegamos a lo terrenal, a las pasiones, a lo que fuese, aún así allí nadie te va a obligar a que tú vayas. Tú tienes que ir poco a poco. Entonces, si tú estás apegado, sigues apegado a la historia. Sigues apegado. Tú podrás... Llegará un momento en el cual te recibirás la ayuda, pero cuando gritas demasiado dices, es que necesito que me ayudes. Pero es como aquí. Tal cual somos aquí, somos allí. Te quería hacer una pregunta. Ahora te contesto, perdón un momento. como dice Aldo, existe el libre albedrío. Y, por ejemplo, si ellos no se quieren ir, yo no les puedo ayudar. Yo no puedo obligarles a irse, aunque haga un ritual de arcángeles, aunque haga... Yo no puedo. La voluntad, el libre albedrío de ellos, manda. Quería hacer una pregunta. Mientras duermes, a estar el cuerpo y la mente relajada, porque realmente estamos relajados, puedes entrar en un estado alterado de conciencia. O sea, en algún momento de la noche puedes llegar a ser un canal en el que tú estás dormido y ahí se re, o sea, ahí es donde ves, es como un canal de ti al otro lado. Donde tú estás recibiendo información del otro lado. O sea, por ejemplo, me estás hablando de un sueño lúcido. Se acaba el sueño y empieza lo que es esa visión de otro lado. Sí, pero, es pero vamos a ver, esa visión del otro lado que tú tienes es una visión muy subjetiva. O sea, eso puede ser una visión del mundo de los sueños. Yo no sé si es del otro lado de la frontera, o sencillamente es una visión del inconsciente, del mundo simbólico del inconsciente. O sea, claro que puedes tener visiones de todo el mundo inconsciente y del mundo simbólico del inconsciente. Y también puedes recibir mensajes. Yo quiero preguntar si es posible desarrollar las capacidades sensitivas, porque Aldo ha dicho que todos somos sensitivos, ¿no? Y también si no se han planteado cómo enseñar a desarrollar esas habilidades a la gente. Porque, por ejemplo, a mí me han pasado cosas, ¿no? Pero no sé cómo interpretarlas, ¿no? Son cosas a lo mejor no tan explícitas como les pueden pasar a ustedes, ¿no? Que tienen visualizaciones de forma directa y clara. Efectivamente, se puede aprender y se pueden desarrollar las capacidades. Lo mejor para ello es tener alguien que te guíe, un maestro que te vaya enseñando. Normalmente hay que trabajar mucho, hacer muchos esfuerzos, quiero decir, esforzarte mucho y tener muchísima paciencia. Esas serían tres características. Y luego también hay que tener en cuenta otra cosa importante. Un maestro nunca contesta las preguntas. Por lo tanto, cuando tú tengas ganas de darle enormes patadas en las espinillas, reprímete. ¿Y dónde se encuentran esos maestros? Eso ya. Yo lo encontré, pero eso ya no te lo puedo decir. Hombre, aquí hay, vamos a ver, aquí hay grupos que se dedican, por ejemplo, a meditar, o se dedican a desarrollar la capacidad de concentración, si hay grupos que se dedican a que potencies una serie de cualidades que te va a llevar a desarrollar tu capacidad de visión, digamos. Es que yo he conocido el grupo de eso en concreto, que es aquí, no sé si lo conoces, pero uno aprende uno a distinguir lo que usted ha dicho del inconsciente, de viajar a otra dimensión. Realmente, ¿cómo eso se aprende? Eso se aprende. Y eso, cuando estás en ello, lo vas aprendiendo poco a poco. A base de cometer muchos errores al principio. Pero luego está muy claro el mecanismo y sabes muy bien cuando estás viendo y cuando estás imaginando. ¿Sabes qué ocurre también? Que yo he dicho eso y es así. O sea, todos en un momento de nuestra existencia hemos tenido algún tipo de manifestación, algún tipo de intuición. Lo que ocurre es que se desarrolla en mayor o menor grado. ¿Por qué? Porque depende de todo lo que traigas, también depende de lo que tengas, de la misión que tengas ahora, por decirlo de alguna manera. Hay muchos grupos, como dice Paloma, hay grupos de concentración. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo grupos de trabajo muy serios. ¿Por qué? Porque la exigencia personal es lo primero. O sea, si tú por mucho que te enseñen cosas, si tú realmente no lo pones en práctica, si no lo pones en juego, no te va a funcionar. Y luego también tienes que tener cierto tipo de responsabilidad y compromiso. Hay muchos sitios, desde sitios para meditar, por ejemplo, la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, que están aquí presentes, muchos grupos simplemente de observación de la naturaleza. O sea, de lo que se trata es de despertar lo que tú tienes dentro. Pero tú te lo trabajas, nadie va a hacer milagros. No existen operarios. ¿Qué va? A ver, mira allí. A ver. Sí. Bueno, estoy encantada de estar aquí. Es un gusto veros aquí en persona porque os había escuchado por el discursos por radio y demás, muy interesante. Y bueno, me ha llamado ahora en este caso la atención muchísimo cómo Paco, que había estado en la oscuridad, ¿no? Que no encontraba el amor, y cómo le costó tanto trabajo cuando llegó su mujer el dar el paso, que tuviste que empujarle mucho. Normalmente suele haber una comunicación de los seres queridos con la persona que se ha quedado un poco rezagada, normalmente no hablan, llevan la apariencia de la luz y ya está, iban a hacer eso. A ver, sí la hay, sí la hay. De entrada, como en este caso hemos provocado nosotros que Rosa viniera a buscarle, los seres queridos que están en el otro lado, en el momento en el que tenemos que emprender nuestro último viaje desde aquí, vienen a buscarnos. Vienen a buscarnos para no, bueno, para que no perdamos el camino. Pero fíjate, tienes razón, ¿sabes lo que hace que haya esa resistencia? El miedo. O sea, el miedo es lo peor. Miedo bloquea, el miedo paraliza, el miedo hace que pierdas oportunidades, digamos, el miedo. Sí. Ahí atrás, venga. Sí, perdona, ¿por qué la visión de Rosa es joven si había muerto supuestamente más mayor y dormida? ¿En la cama? Sí, vamos a ver. Evidentemente Paco era joven y aparecía como joven. Paco aparecía como señor de 42, 43 años nomás, pero porque fue a la edad en la que murió, ¿no? Rosa murió muchos años después y murió en la cama. Pero cuando hay un fenómeno de fantasmogénesis, el fantasma nunca aparece en su edad decrépita. Aparece siempre en los momentos de mayor plenitud de esa vida. Cuando están mejor. Ay, Dios. A ver. Cuando entráis en trance, después no tiene consecuencias físicas, bueno, aparte de la temperatura que ha bajado, pero ¿no os notáis más cansados, falta de energía? Sí. ¿O ellos no utilizan vuestra energía? O... A ver, una sesión de este tipo supone un desgaste energético grande. Normalmente nosotros sabemos entrar y salir y sabemos recargarnos rápidamente de la energía perdida. Pero a veces, aparte de que estás más cansado, sin duda, puede ocurrir que te duela la cabeza. A mí, por ejemplo, en raras ocasiones, pero hay ocasiones en las que un pequeño dolor de cabeza después. Tú te bebes un litro de agua y el otro se bebe un litro. Ah, bueno, algo se tira de agua sin respirar. Sí. Que es lo que tiene mérito. Sí. ¿Alguna ocasión ha llegado a pedir agua perdida como estáis investigando el grupo? No, nunca. El de la pistola, nomás. Nunca hemos tenido ninguna experiencia negativa en nuestras investigaciones ni en nuestra labor de ayudar a esta gente. Nunca. Jamás. Nunca. Por eso cuando la gente habla de espíritus malignos, de posesiones diabólicas, de cosas de esas, pero si nosotros, fíjate dónde nos hemos metido muchas veces. Mejor no contarlo. Y jamás. Pues y jamás. Sí, porque estamos muy prudentes hoy que no queremos hablar de demasiadas cosas, pero sería para hablar toda una tarde entera de nuestras aventuras y desventuras, no lo olvidéis. Del grupo EPTA. Sí, ¿tienes? Sí, mira, no sé si podéis contestar a esa pregunta. ¿Habéis contactado con el equipo que todos conocemos? No. Muchos, no, sí, no. Yo no he querido. No hemos querido. Pues porque parece ser, por recomendación también de Aldo y de las personas que entienden de estos temas, tienes que dejar un tiempo de tranquilidad desde que mueren hasta que ellos llegan y evolucionan hasta, ¿ves? Me están así, es que yo le he preguntado siempre porque yo tengo gran curiosidad por contactar con José Luis, con Lorenzo, con Pilón, con Jaime Alvear, con todos nuestros queridísimos amigos fundadores, digamos, del grupo EPTA y que están ya en el otro lado. Yo siempre les pido mucho y rezo mucho por ellos. Pero siempre nos dicen, tanto Paloma como Aldo, como la gente que entiende estos temas, que les dejemos tranquilos, que quizá... Sobre todo que si ellos quieren contactar con nosotros lo harán. Es clarísimo. Sí, pero bueno, si un Paco que no sabía nada, a base de dar golpes en las puertas, ha sido capaz de contactar con alguien que le podía escuchar, cuanto más el padre Pilón, Lorenzo Plaza, José Luis Ramos, que han vivido en este mundo sí. Y en estas cosas, si quisieran contactar con nosotros, ya lo habían hecho. Ya darían señales. Sí, pero bueno, yo quería saber eso de cuando estabais tocando la ventana con la pelota que salió. Sí. Eso no se grabó. Sí, es que salió al principio, pero salió muy poquito, no sé, se veía la pelotilla. Ya bueno, pero poquito. ¿Sabes por qué? Porque eso no entraba dentro de la escena de la mediunidad, no, pero que nos interesaba que vierais. Eso dura aproximadamente, o sea, yo no sé por qué me quedo pegada. Me pasó igual con el baúl del monje, que estaba formando una cosa y en vez de, yo normalmente dejo 8 segundos, 9 segundos como mucho. No me podía ir de allí y pasó que pude grabar el efecto de un poltergeist. Pero no me preguntes por qué, y aquí me pasó lo mismo, porque no hay nada más absurdo que filmar una pared de hormigón. Es que pero bueno, no me preguntes por qué, pero me quedé pegada. Imagínate como un sótano de cemento, las paredes de cemento, pero donde encontramos con que en unos ventanucos que estaban abiertos, que aquello no era una despensa, a ver si me entiendes, como nosotros entendemos una despensa, porque no había una puerta, era como una especie de ventanuco. Entonces, cuando enfocó Piedi el vídeo a través del ventanuco, vimos que eran como dos zulos. Mira, ¿sabes? Mal feeling, ¿no? Es decir, ¿qué había pasado ahí? ¿Por qué tenía esa gente? Que son los dueños anteriores a los que nos llamaron, ¿eh? No, ni más anteriores. Era otra familia. ¿Pero para qué tenía de esos zulos, esas especies de habitáculos de cemento con un ventanuco así pequeño? ¿Sabes lo que digo? De todas maneras, la casa era de los años 40, ¿eh? O sea, no penséis que... No era antigua. O sea, es posterior a la guerra. Es posterior. Justo posterior. Sí, se vio un poquito. Bueno, se vio porque... Es que claro, no voy a poner la secuencia. Filmó todo el sótano, que había otra bajada más, todos estos zulos. Y lo que pasa es que en una de las filmaciones de ese zulo, que como ella bien dice, no sé por qué me dio por enfocar el cemento, porque verdaderamente de estética no tiene nada el grabar unos zulos, pues le captó dos de estos orbs que llamas... No, multipliques, uno. Ah, es que otras veces he escogido más. Bueno, sí, pero son otros. ¿Sabes que son esas burbujas? Que todavía no sabemos realmente lo que son, y si alguien dice que saben lo que es, pues mejor. Hay interpretaciones. Muchas gracias. Es que lleva ya tiempo con la mano. Ay, perdona. Cuando dice la luz, ¿sabes qué es la luz? ¿Qué es lo que hay después? Sabes que es la luz, pero no sé si podéis haber llegado a ver un poco más. Rápidamente. O sea, no solo lo más cercano, sino un poco más lejano. Otra realidad. Diferente. Propicación de vibración de la energía mucho más sutil. El libro. Claro, si lees mi libro, te enteras de lo que es todo ese proceso. Y no quiero hacer aquí propaganda, por Dios, porque me da un apuro horrible. Déjate terminar. Sí, lo que pasa es que esa pregunta es muy difícil contestarla con una respuesta escueta. ¿Entiendes? Tienes que ir poco a poco hasta que te das cuenta de lo que es la luz. Sí, y como hay tantas. Una cosa, o sea, yo tengo su libro también y lo he leído, pero como... Que me digas que entonces no te has enterado lo que es la luz. Déjale que se lo explique, Paloma, explícale la luz. Yo me voy a preguntar solo, como habéis dicho, lo de cuando vienen a buscar a un familiar o cercano, conocido. Sí. Leí un libro en donde decían que algunos espíritus como que cambiaban de cara, parecían familiares, sí. Y se lo llevaban, y que tenían que preguntar si eran del lado bueno, no sé qué. Pero ¿qué pasa? ¿Y los secuestraban o qué? No, hay unas mentes calenturientas maravillosas, o sea, es decir, yo me camuflo, me visto de tu padre y te secuestro porque soy de los malos. Hombre, literatura fantástica. A ver, y respondiendo a la luz, vamos a ver. Lo que parece es que cuando dejamos aquí toda nuestra envoltura física, la conciencia sigue un camino, es decir, la conciencia no muere. Las investigaciones de ahora de todos los investigadores estadounidenses son espectaculares en este sentido, neurólogos y cirujanos. Cirujano neurólogo. Bueno, y entonces la conciencia vive en otra realidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese camino a la luz, tiene también un componente cultural, ¿no? Un camino hacia la perfección, ir trabajando esa conciencia para que cada vez sea más perfecta. Pero no es más que eso, o sea, es decir, dejar aquí la envoltura y que tu conciencia siga viviendo en otra realidad. Pero viviendo en otra realidad, no en esa interfase, a ver, tener en cuenta no sé si que la ido, interfase digo para que nos largue, porque no tenemos ninguna de las nosotros. Como si dijéramos una zona muy, muy cercana a esto. O sea, en ella todas esas conciencias que han dejado su envoltura física aquí están viviendo, pero están viviendo al mismo nivel que estamos viviendo aquí. O sea, ya no han dado el salto a otra realidad. Tiene que abrir la mente, por así decirlo, Y entonces por eso hay cosas muy absurdas. O sea, el Paco me pide una camisa, pero si ya no tienes cuerpo, ¿para qué quieres la camisa? Pero viven como si lo tuvieran. Ahí hay un mundo virtual muy parecido a este, una realidad muy parecida a esta en la que ellos se mueven. Y se mueven pues como si tuvieran cuerpo, como si de repente te dicen tengo sed, pero que vas a tener sed. Y sin embargo, todavía tienen esos vicios, ¿sabes? Bien. Y hay una cosa también, que todos somos energía, somos vibración, ¿sabes? Entonces, si yo me voy, por ejemplo, ahora, quien me vendrá a buscar probablemente tenga un nivel de vibración y de sintonía conmigo similar. O sea, no van a venir y te van a raptar, ¿no? Eso no... Eso es muy peligroso. Tranquilo. Claro, o sea, pero como es eso, ¿no? Tu conciencia, tu espíritu va dando el paso. La luz, pues, significa eso, el despertar, como decía Paloma, ¿no? Es, digamos, un arquetipo también cultural, pero que funciona también, porque todos en el fondo, cuando nos vamos, claro, nuestro espíritu, nuestra conciencia, se va con todos esos valores. Entonces, ahí es cuando estamos en las ayudas. David. Hasta ahora habéis estado llevando, bueno, y se han estado llevando las preguntas hacia el aspecto más trascendental, más espiritual, de lo que era la investigación. Pero me gustaría que retomarais un poquitín esa pregunta que en un principio se ha hecho sobre ese y hablar, que sé que hay mucho que hablar también sobre el tema, sobre la investigación física e instrumental de aparatajes, de grabaciones de vídeo, grabaciones de audio, sensores de movimiento, etc. José Luis. Ay, yo te lo doy apagado, ¿verdad? Bueno, por lo que es el tema de la transcomunicación también, bueno, pero tú también estamos metidos. Bueno, siempre en todas las investigaciones llevamos también nuestra grabadora para intentar cazar alguna psicofonía. Después, cuando llegamos a casa después de las investigaciones, pues ya analizamos las grabaciones y si hay suerte, pues alguna psicofonía se ha captado. También quería resaltar una cosa que es algo que me ha hecho muchas veces pensar o al menos poner en duda el que no voy a llamarle paripé ni mucho menos, pero cuando Aldo y Paloma entran en trance alguna vez pienso, digo, como ha dicho este caballero de ahí, que si fuera mentira serían un actor como nudo, ¿no? Pero es que en el contenido de las conversaciones de ellos dos, entre ellos dos, sacan información, o sea, nosotros sacamos información que después podemos contrastarla con, no sé, investigando la historia del lugar, o la historia de la familia, o muchas veces que la propia gente que nos llaman dicen, oye, ¿y cómo es que sabéis eso? Y nunca lo hemos contado. Y que nos mienten. Entonces, no sé, digo, joder, la gente se pone a investigar por su cuenta, no creo que tengan ese mal ánimo. Yo pienso que al menos la duda para mí la merece. No me estaba refiriendo con ahí, me refiero que en esta investigación, sí. Si Juan me ha expresado mal, en esta investigación independientemente de la parte, digamos, más trascendental, lo que es la investigación más de instrumental con los aparatos que se obtenieron, se obtuvieron resultados de fotos, ¿no? Podéis aquí el que se utilizó fue el magnetómetro. La parte sótano de la casa, justamente donde Paloma y Aldo me indicaron, en el sitio en el cual se sentía una alteración, yo puse el magnetómetro a medir y vi que no correspondía con los valores normales que debe de haber según la geología. Yo siempre sé que mi medida con el magnetómetro debe estar en torno a un valor determinado. En cuanto a eso no ocurre, pues también sé que se puede alterar por la presencia de algún metal. Entonces, para eso tenemos un detector de metal, y no porque seamos expoliadores, sino porque así de alguna manera pues podemos descartar esa influencia para saber que no falsea la medida. En esta investigación, pues digamos que el magnetómetro y la temperatura, y sí, pues tuvimos, digamos, un valor que me hacía pensar que pues, ¿por qué? Pero la quieres que sea para ti. Sí. Vale, pues a medir la componente paralela del campo magnético terrestre, 25 microtesla, todo lo que se desvíe, digamos, casi el doble hacia arriba, pues ya no es algo normal. Sí. Es una anomalía. Cuando termináis del trance o de todo el tiempo, ¿volvéis a hacer mediciones? Sí. Y ha variado. Sí, vuelven a los valores normales. ¿A ese nivel? Más curioso todavía. Cuando los sensitivos están en trance, ¿hay alguna manera de medir la energía que ellos desprenden? No. No. No, porque así como mucha no. Yo lo que mido es la temperatura basal, la superficial de su cuerpo, en punto. Yo he llegado a medir a un medium el azúcar en sangre. Sí, al hermano. Sí, ¿te acuerdas? Al hermano Francisco. Sí. Esto, le medimos el índice de azúcar en sangre, que se mantuvo casi igual, la temperatura basal, porque parece que durante el trance no sé si subió medio grado, es decir, que no hubo grandes variaciones en el trance aquel que nosotros monitorizamos de alguna manera. También le tomé la tensión, porque yo tengo todos esos aparatos en casa, y me los llevé, y la tensión le bajó un poco, pero después del trance. Eso sí. Es decir, que no hay unos índices hacia abajo o hacia arriba que tú notes que eso se ha alterado digamos los componentes energéticos del medium cuando entra el trance. Te lo digo porque hemos hecho nosotros mediciones. He hecho que bajar la temperatura, ¿no? Sí. El trance bajar, tampoco bajar. No mucho. Él tiene frío. Es la sensación que tiene cuando termina el trance, es de frío. El trance sí modifica el campo magnético. Sí. Yo he hecho mediciones de campo magnético, alrededor de un medium antes del trance, que está normal, y durante el trance ese campo magnético se ha modificado. Sí. Cuando termina el trance, el campo magnético vuelve a la normalidad. Solo medís también siempre. Y lo curioso, cuando hemos tenido algún caso de algún fantasmita, entidad, llámalo como quieras, José Luis mide, y en esa zona donde Paloma dice está ahí, va enseguida con el aparato, alteradísimo todo el campo. Piedi con el péndulo, alteradísimo ese punto. ¿Eh? Las varillas Harman, es decir, hay mucha técnica. Puntos Harman, sí. Bueno, todo eso está alteradísimo en los puntos donde Paloma nos dice visualmente que está esa persona, esa entidad, llámalo como quieras. Bueno, pues cuando ya luego solucionamos el caso, esa entidad se larga, medimos otra vez todo el campo de la casa y todo se ha quedado nivelado y niquelado, como dicen ahora los... Pero, ¿sabes? Una pregunta. Estupendo. Una pregunta. Espera, que ahí hay preguntas. A ver. Yo. tú. Yo tengo una pregunta para Aldo. Esa capacidad que tiene de poder incorporar lo que es el espíritu de esa persona, ¿lo ha tenido desde siempre, desde la infancia, o lo ha desarrollado en un momento de su vida cuando ha sido adulto? ¿Le viene por herencia de su familia? Es, tengo mucha curiosidad porque es una capacidad extraordinaria. Gracias. Desde pequeñito. Creo, a ver, me voy a entrar con una cosa. Creo que mi madre tiene mucho que ver con eso. Ya viene mi familia que está aquí, sabe bien. Pero esas cosas también me empezaron a ocurrir a los 7 años. Lo que pasa es que a los 7 años no comprendes por qué te pasan, igual que cuando, o sea, de repente te ocurren un cúmulo de cosas que van. Con el tiempo, como también Paloma ha dicho, llega un momento en el cual, si estás más o menos preparado, viene alguien que te causa todas esas cosas, las ordena, te quita el lastre que tú puedes tener por malas posturas, miedos, pequeñas frustraciones respecto a ti mismo, porque claro, en ocasiones te puedes sentir raro, te puedes sentir como un bicho, ¿sabes? Bastante raro. Y si eres más o menos ecuánime, claro, te planteas si estás un poco de aquí. Esa es una cosa que siempre hay que preguntar, ¿no? Pero básicamente es eso. Mi pregunta es a ustedes, a los sensitivos. Yo, por el trabajo que tengo a nivel hospitalario, estoy bastante familiarizado. Prácticamente al mes, pues 4 o 5 casos tendremos de gente que está muy medicada o gente que no está muy medicada, gente que está desahuciada, que estamos esperando a que pase al otro lado. Pues la experiencia que tenemos, varios, mínimo 4 o 5 al mes casos, es el que refieren, si todavía tienen capacidad de hablar, refieren que han visto a familiares. Sí, siempre. Es una cosa que, entonces mi pregunta a ustedes era si ustedes, yo es mi punto de vista y no soy sensitivo, es simplemente como testigo, estando allí. Si ustedes como sensitivos han tenido algún tipo de experiencia en ese aspecto, en gente que está a punto de pasar a otro lado y que comente que vienen familiares, o que han visto a familiares, si ustedes han estado en alguna situación así, realmente los han visto. Sí. Sí, sí, en muchas ocasiones. Eso parece ser que es algo habitual. Decía lo mi madre y la mía. Cuando ya se está a la puerta de hacer el tránsito, es normal que lo digan, que lo verbalicen. Además, ¿ha venido tu padre a buscarme? Pues fíjate esa, o sea que sí. Yo, que no soy sensitiva, es decir, que parto de esa base, yo he tenido 2 familiares en mi cerca mío, vamos, una tía mía y una prima mía, vamos, te quiero decir. Y una, yo la iba a ver todos los días, y un día los hijos me dicen, bueno, mamá ha perdido ya la cabeza, porque dice que ellos de estas cosas no tenían ni idea, profesión de leyes, mente cuadriculada, bueno, yo no me atrevía a hablar de esto para nada. Y entonces llegó un día y me dice, fíjate, mamá ha debido de perder la cabeza, dice, porque dice que papá, que estaba muerto, su padre, su marido, hacía un año o así, era un matrimonio de esos que se adoraban, pues que está a los pies de la cama desde ayer. Y claro, yo no podía decirles, pues le queda muy poco a tu madre. Entonces yo llegué a casa, mi marido médico, pero también ajeno a todo esto, y le digo, uy, la tía Lola, 24, 48 horas, pero ¿qué me dices? ¿Qué te vas? Digo, porque ha dicho que está viéndote ahí a tu marido. Bueno, y mi prima, que voy a verla una tarde-noche, me la encuentro mal, pero bueno, no como para morirse, y estaba, se me quedaba adormilada, y una de esas veces que se despierta me dice, hija, es que cada vez que me duermo no hago nada más que ver a mis padres aquí. Fíjate cómo me quedo yo cada vez que me dicen una cosa de esas, porque yo no los veo, pero claro, llego a casa lo mismo y le digo a mi marido, de esta noche no sale Lolita. Pero ¿de qué me estás hablando? ¿Qué tonterías? Que no sale, se murió esta noche. Te quiero decir que es que yo tengo 2 familiares, no me cuentan, familiares digo. Sí, que no tiene nada de particular. Exactamente, eso puede ser un recurso del cerebro, también está haciendo esa. Yo no descarto, o sea, yo no tengo esas pistas de espíritus y por lo tanto no puedo. Me gustaría, de hecho, ir a un día con vosotros a esas investigaciones. Pero descartáis completamente el hecho de que las experiencias cercanas a la muerte, hay gente que yo tengo amigas que están en familia en el hospital, me han contado historias de bastante gente que se han dado y están con los psicólogos y demás, dejaréis completamente que sea un producto del cerebro que de alguna manera sea ese interruptor que dulcifica, digamos, la muerte acercándonos. Claro, no, pero ¿sabes por qué no se puede dulcificar la muerte? ¿Ah? Porque todos le tenemos pánico a la muerte. En el sentido más crudo, en un estado así, tú no vas a dulcificar la mente. Tu mente no lo va a hacer porque tu mente lo que va a buscar en ese momento es una herramienta justamente para tener cuidado. Pero curiosamente, de esa manera, cuando están los últimos, digamos, pulsos electromagnéticos de energía residual, que sea un recurso que además se manifieste cuando está en todo el mundo. Pero curiosamente, eso se estaba, hasta hace un tiempo, era la teoría, digamos, que más fuerza tenía. Pero ahora hay neurólogos, ¿verdad? Sí, neurólogos están... hay un libro que... cómpratelo. Tienes un libro maravilloso, de experiencia del cielo, sí. De un holandés, que se llama Vivian Lovett, pero hay otros que te lo explica divinamente. Y luego el último bestseller en Estados Unidos de un neurólogo cirujano un cirujano Iván Alexander, sí, que también te lo explica divinamente, y su experiencia suya. De todas maneras en todas estas cosas nosotros desde el principio siempre buscamos la causa lógica. O sea, al principio siempre cuando vamos a investigar buscamos la causa aquí, porque es la mejor manera también de un trabajo de investigación, un trabajo de campo requiere primero que... Claro, o sea, no hemos puesto lo previo porque eso es muy largo, ¿sabes? Pero todos los trabajos que hacemos, todas las investigaciones, o sea, José Luis, por ejemplo, ha simplificado lo que hace, pero hacemos un trabajo previo importante. ¿Por qué? Porque tienes primero que desterrar la causa física, la causa patológica, tienes que desterrar... Incluso, no sé si vais a recomendar que la gente vaya acompañada siempre de un mago, de un para descartar posibles fraudes y demás. Fraudes, sí. Nosotros lo sabemos, en cuanto al fraude es algo. Si hombre, hace lo pega. Pero que es importante eso, recordar que hay pasos. O sea, que nosotros primero buscamos la causa aquí. Claro, y después ya es... ¿Sabes lo que pasa? Debo decirlo. El fraude consciente nunca lo hemos tenido. Otra cosa es que no nos digan la verdad. Así. Mienten como cosacos. ¿Quién? La gente que nos llama pidiendo ayuda. Porque si desde el primer día nos dijeran la verdad de sus vidas, nos ahorrarían mucho tiempo. Pero claro, mienten todos. Pierre muy graciosa dice que es la familia feliz china. Nosotros llegamos y hoy que bien se llevan el papá, la mamá, los niños, todos. Todos muy bien. Todos unos ángeles. Y empiezas a escarbar y ahí hay unos problemas de miedo. Pero eso no produce un fantasma, a ver si me entiendes, o una entidad. Puede producir un poltergeist, puede producir un problema que, ¿qué te crees? Que es que nosotros solamente tratamos de ayudar a las entidades a pasar al otro lado. Nosotros ayudamos a matrimonios, padres e hijos, abueletes y nietos. Tú no sabes, porque claro, tú vas a una casa, te llaman con el pretexto de que oyen golpes en la pared, que no sé qué. Luego cuando estás ahí hablando con ellos, te encuentras con un problema familiar de esos de campeonato. Que entonces empiezas a tratar de tirarte el ovillo para que te cuenten. Y entonces es una visita, dos, y a lo mejor a la tercera ya averiguas qué es lo que está pasando ahí. Para que a lo mejor se esté produciendo un poltergeist. Yo no te digo que no. Pero claro, tiene que haber una causa psicológica que esté produciendo eso. Hay una pregunta ahí que son las 9 y había una pregunta ahí. Muy buenas. ¿Existe alguna similitud o qué explicaciones darían ustedes para los deterioros cognitivos de demencias alzheimerianas? ¿Qué explicaciones darían ustedes para los deterioros cognitivos, las demencias, el Alzheimer, que pasa por experiencias exactamente iguales? Ven a familiares, ven a gente que se ha ido ya de este mundo y no están al borde de la muerte, ni mucho menos. Y están con personas que incluso tienen experiencias también paranormales y no están tampoco al borde de la muerte. ¿Qué significa eso? Vamos a ver, un momento. Las patologías es una cosa porque son experiencias alucinatorias. no tienen nada que ver con lo paranormal. Las experiencias paranormales no tienes por qué estar al borde de la muerte para tenerlas. Bueno, que eso son. Y son bastante distintas unas de otras. En las experiencias paranormales se obtiene una información lógica y verificable. En las experiencias alucinatorias normalmente no. La última pregunta que dentro de los libros americanos que has señalado, ¿te los tienes en español? Puedes buscar Pim Van Lommel. Pim Van Lommel con dos M's y luego el americano que es Eben Alexander. Buscaros en internet los títulos que ya se nos han olvidado. Cerca del cielo, me parece que se llama. Bueno, la última, bueno, no, perdona, vamos a dejar que pregunte el chico que ha preguntado. La última. Yo quería saber si después de una investigación como esta y en esta en concreto, ¿hacéis algún tipo de comprobación de los hechos o preguntar o buscar en algún lado? En este caso en concreto, ¿tuvisteis algún tipo de...? Mira, tenemos, y permíteme una cosa pequeñita, a veces cuando decía Sol de que la familia ideal y tal, muchas veces el momento más que te quedas un poco así es cuando tú te enteras de información que la familia oculta pero que te la dicen desde el otro lado. Y ahí es cuando de repente se desmoronan todas estas familias porque de repente se quedan como rojos y tú te das cuenta cuando, como, ¿cómo sabías eso, no? Pero sí hacemos lo que tú dices, sí comprobamos después todo, sí, verificamos. ¿En esta historia en concreto? Sí, el asesinato. No, sobre el asesinato. Es que fíjate que te tienes que remontar a la posguerra. Este parece ser que era del bando republicano. Parece ser que el que le mató era del otro bando, del ganador, pero también tendrías que preguntarte, porque si lo preguntasteis vosotros, bueno, pero tú también eras un bocazas, tú también, vamos a ver, ¿qué haría este señor siendo republicano durante la contienda? Es que todo es un balance. Bueno, vamos a ver, en este caso no lo hemos hecho porque era muy trabajoso irnos a los archivos, empezar por los ayuntamientos, etcétera, etcétera, y para llegar al meollo de la cuestión. O sea, creo que no, y a veces también hay que tener cuidado porque no hay que tocar determinadas fibras, ¿no? Pero yo creo que en el ayuntamiento no aparecería.